Recuperamos en la mañana de este viernes 24 de julio una sección que va a acompañarnos prácticamente durante todo lo que resta de verano. La temporada veraniega en la sintonía de la mañana se caracteriza por ofrecerles ese espacio de viaje que durante los últimos años ha contado con la colaboración de Viajes Carrefour. Nuevamente vamos a contar precisamente con esa colaboración para ofrecerles esta sección en la que, bueno, pues los viernes vamos a ofrecerles propuestas de viajes, destinos turísticos que podemos visitar. Y lo vamos a hacer además también en una situación, bueno, pues un poquito compleja, que es la que nos trae la pandemia con motivo del coronavirus, y es precisamente esa situación la que nos hace además poner el énfasis en la preparación de los viajes a través de espacios que nos garanticen esa seguridad, espacios como por ejemplo Viajes Carrefour. Vamos a hablar a continuación con su gerente, con Jorge Carrasco, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Jorge Carrasco, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues tenemos oportunidad de hablar, ¿verdad, Jorge? Prácticamente a mediados de mayo, momento en el que se iniciaba, ¿no?, esa reapertura, esa transición hacia la nueva normalidad. Hablábamos de la proyección que podría tener el regreso del turismo a nuestro país y de cómo se iban a configurar precisamente los viajes, ¿no?, en esta nueva realidad que tenemos. Una nueva realidad con la que os habéis encontrado de lleno en las agencias de viaje, en el caso de Viajes Carrefour, y que, bueno, pues adaptarnos, hemos tenido que adaptar todos, ¿no?, a esa nueva realidad. El turismo, bueno, se sigue promocionando porque además es lo que nos toca, ¿no?, en el ámbito económico en nuestro país, especialmente en Andalucía, y vosotros sois uno de los principales impulsores con precisamente el ofrecimiento a la ciudadanía de esas garantías de seguridad a la hora de viajar, ¿verdad? Claro, sí, bueno, como dice, bueno, es un verano complicado, ¿no? Pero bueno, desde aquí animar a la gente que en el momento que quiera viajar, que se sientan preparados para viajar y se sientan seguros, pues que reserven en su agencia de viajes, ¿no? En aquellas que están, en este caso en su pueblo, en las de un amigo, ¿no? Hemos tirado casi 3 meses cerrados, pero bueno, hemos seguido atendiendo el teléfono para todo aquel que lo ha necesitado, con cancelaciones, con abonos de reserva, y bueno, hemos seguido un poco al pie del cañón, ¿no? Somos la agencia legalmente establecida, pues pagamos nuestros impuestos en España y ayudamos también al crecimiento, ¿no?, del país, ¿no? Y esto a recordar, ¿no?, que páginas web tan famosas, muchas muy famosas de reservas de hoteles que todos conocemos con anuncios espectaculares en televisión y demás, pues no son españolas, son holandesas, ¿no?, que pagan sus impuestos allí, ¿no? Todos sabemos lo que ha ocurrido en Europa, ¿no?, con la negativa de estos países, ¿no?, para ayudar a los más afectados por el coronavirus, ¿no? Bueno, cada uno tiene libertad de reservar donde quiera, pero bueno, al menos que nos den una oportunidad a la agencia de viajes más cercana para que y podéis comprobar que tenemos unos precios muy similares y realmente competitivos, ¿no? Que además, pues como dice, siempre tendrán el valor añadido de la información que podemos ofrecerlo, del asesoramiento profesional y de la información de eso, de los hoteles, de los destinos, y si en ese momento no lo conocemos, pues nos preocuparemos de preparárnoslo e informarlo lo antes posible y darle una buena respuesta a nuestros clientes. Claro, también la situación es diferente, ¿no? Hay compañías que han pasado de ser prácticamente pequeños startups en el ámbito empresarial a convertirse en las mayores compañías digitales de viajes de todo el mundo, ¿no? Tú has hablado de empresas, por ejemplo, está la holandesa Booking, ¿no?, una de ellas, y es complicado competir, sobre todo en el ámbito de la promoción, con gigantes de turísticos como esto. Sin embargo, también hay que mirar ese otro aspecto, ¿no?, que tú indicabas anteriormente, el hecho de que hay agencias de viajes de nuestro pueblo que conocen lo que podemos buscar, que conocen además también nuestras circunstancias, nuestras realidades y que nos pueden asesorar, ¿no?, en ese sentido. Entonces, esa confianza, esa seguridad no la ofrece una página web, la ofrece una persona en un espacio, ¿no?, como es una agencia de viajes aquí en Ubrique. Claro, una situación como la que hemos tenido ahora, de tantas cancelaciones, de tantos abonos, no sé hasta qué punto eso mismo habrán hecho estas grandes webs de reserva, ¿no? Se habrán limitado, me imagino, a lo que pone en su letra pequeña y ya está. La agencia, pues, se ha luchado hasta donde hemos podido, ¿no? Porque hay veces que no depende de nosotros para siempre recuperar la reserva de nuestros clientes, ¿no? Claro, y la confianza sobre todo de ir a la agencia y decir, oye, Jorge, yo quiero esto, pero quiero saber si en el caso de que no pueda hacer el viaje, porque la situación se dispare, ¿qué va a ocurrir, no? Y bueno, pues Claro. ese contacto directo y esa confianza, como decíamos, pues está en espacios de estas características, ¿no? Por lo menos, en fin, cada uno es libre, ¿no? De trabajar con quien quiera, pero esa seguridad, pues personal también, ¿no? Del contacto con una persona, digo yo que vale mucho más, ¿no? Tiene más garantía. Claro, yo entiendo que evidentemente si alguien reserva una agencia de viajes, pues le van a vender hasta un viaje a China. Si viajan, o sea, una agencia de viajes, si lo hacen a través de internet, bueno, en una agencia pues le vamos a siempre a orientar y vamos a recomendarle en estos momentos los sitios, ¿no?, donde puede haber más seguridad para viajar, que yo entiendo que es España. Y bueno, y sobre todo que la gente empiece a viajar donde estén preparadas y a los destinos más seguros. Exactamente, la gente empieza a viajar cuando esté preparada, muy buena observación, y a los destinos más seguros. Y en eso se va a destinar, en eso va a quedar precisamente el espacio de viajes Carrefour en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecer nosotros viajes que pueden estar en la cabeza de muchos, ¿no? En otra temporada, los destinos turísticos siempre han sido al extranjero, hemos viajado sobre todo en el marco internacional, hemos conocido mundo, ¿no? A través de Jorge Carrasco. O en este temporada nos vamos a quedar y nos vamos a centrar especialmente en España. Vamos a hablarle de destinos turísticos a nivel nacional que bueno, alguna que otra ocasión lo hemos destacado, ¿verdad, Jorge? Pero siempre quedaba casi en un segundo plano ante otros destinos turísticos más destacados, ¿no? Más llamativos quizá. Y ahora tenemos el recurso de nuestro país que podemos conocer y eso es lo que vamos a hacer esta temporada, ¿no? Claro, que podemos conocer y podemos ayudar, Y también, porque yo exacto. entiendo que bueno, que ahora es interesante, pues eso, fomentar el turismo nacional también, ¿no? En la situación que estamos, que en todos estos sitios pues necesitan eso, nuestra ayuda, y que el turismo se quede un poco en casa, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Y hoy, en el inicio de este programa, nos vas a llevar un destino. Nos vamos a ir hasta León, a la comarca del Bierzo. Es el lugar que nos propones para comenzar esta temporada, ¿verdad? Pues sí, hay diferentes comarcas que lo tienen todo, ¿no? Regiones, pues, maravillosas que brillan con luz propia. Pues hoy queremos hablar de una de ellas que a buen seguro no nos dejará indiferente. Se trata de la comarca del Bierzo. Limita en sus fronteras con hasta otras tres provincias, bueno, con Lugo Orense y con el Principado de Asturias, al oeste de la provincia de León, una región natural con gran encanto. Sus paisajes, pues, se recontan entre la llanura castellana y los paisajes gallegos, formando un gran círculo que sorprende a todos los que por allí pasan. De verdor majestuoso, aguas frescas, inmensas masas boscosas, el Bierzo, pues, nos transportará al núcleo de la naturaleza. Envuelto en grandes crestas rocosas, montañas abruptas, con el viñedo berciano ocupando los terrenos menos boscosos, Y en estas montañas, pues, el visitante encontrará una puerta hacia la cultura celtíbera, que todavía hoy sigue viva en sus bosques y sus pueblos, de gran valor patrimonial. También para los amantes del senderismo de todos los niveles, los descensos vertiginosos en bicicleta de montaña, o simplemente para los amantes del buen vino y de la gastronomía, pues encontrarán en el Bierzo una puerta para escapar de la rutina y de la urbanidad, ¿no? Un vino con denominación de origen, el verde singular de sus bosques, su cultura infinita y la amabilidad de su gente, pues garantizarán sin duda que el Bierzo seduzca todo nuestro sentido. Pues hasta la comarca del Bierzo nos marchamos hoy con Viajes Carrefour. Ni en Galicia ni en León nacieron mis cuatro abuelos. Ni en Galicia ni en León nacieron mis cuatro abuelos. Que nacieron en el Bierzo al lado de Cacabelos. Que nacieron en el Bierzo al lado de Cacabelos. Villa Franca como es Villa, corre el agua más serena. Villa Franca como es Villa, corre el agua más serena. Allí van los meus amores porque habitan en ella. ella. Allí van los dos amores porque habitan en ella. En Noceda nací yo y en Noceda morir quiero. En Noceda nací yo y en Noceda morir quiero. Porque hay nueces y castañas y está muy cerca del cielo. Porque hay nueces y castañas y está muy cerca del cielo. Viva lo moreno es elegante. Viva lo moreno es elegante. Viva porque a mí me toca de lo moreno bastante. Viva porque a mí me toca de lo moreno bastante. Pues la comarca del Bierzo nos ofrece muchísimas posibilidades para conocer. Nos has hablado en esa introducción de elementos culturales, de gastronomía, de muchas cosas que visitar, pero sobre todo de espacios naturales, ¿no? Porque, y aquí podemos detenernos, la comarca del Bierzo, bueno, pues nos ofrece distintas posibilidades dentro de ese turismo de naturaleza. Sí, como hemos dicho, el Bierzo es una de esas comarcas tradicionales que nos dejan con la boca abierta, ¿no? Son una de esas zonas que parece sacada de un cuento y por las que parece que el tiempo no ha pasado, ¿no? Lo primero de todo, vamos a ver, son los diferentes espacios naturales que componen un paisaje único, ¿no? Que el terreno arcilloso se muestra ante tanta vegetación, así como terrenos abruptos, de pizarra, de caliza. Bueno, son paisajes bastante impresionantes. Y dentro de esos parajes, pues primero nos tenemos que detener en las Médulas, que es un entorno paisajista que además tiene la concesión de el bien de interés cultural y fue declarado igualmente por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es decir, que si vamos al Bierzo, las Médulas hay que verlas, ¿no? Eso es, sí. Las Médulas, bueno, si bien es cierto que las Médulas tienen su forma actual debido a la mano del hombre, ¿no? El paso del tiempo lo ha acabado conformando como uno de los monumentos naturales más impactantes que se pueden encontrar en España, ¿no? Y no es una exageración. Como dices, de hecho, las Médulas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1997, ¿no? Y dando fe de su increíble interés paisajístico y cultural. Este paraje tan impresionante pues se encuentra en los montes Aquilanos, en el sudoeste de la comarca, ¿no? Cuando conoces qué son las Médulas, resulta todavía más sorprendente, ¿no? Y podemos entender por qué lo califican de como un paisaje cultural. Lo primero que debemos saber es que las Médulas es una antigua mina de oro que fue explotada por el Imperio Romano desde hace más de 2.000 años. Por entonces, tras sus luchas con los astures que habitaban esta zona, pues los romanos descubrieron que en la zona había oro y el cual estaba siendo extraído y utilizado por las tribus conquistadas. ¿Cómo se formaron? Pues para la explotación para que tengan una visión un poco panorámica de lo que nos vamos a encontrar en las Médulas. Un paisaje rodeado de montañas y en el centro pues curiosas formaciones rocosas de arcilla, ¿no? Denominados picachos, ¿no? Es lo que se creó con la técnica que vamos a hablar ahora, ¿no? Para la explotación del oro, pues que se encontraba en el interior de las montañas, los romanos decidieron utilizar el método conocido como ruina montium, que suponía que las montañas literalmente se deshicieran para luego recoger el oro filtrado. Este método pues supuso crear una red de canales de más de 100 kilómetros, en gran parte excavados en las rocas, que permitían traer agua de las montañas de más altura para luego almacenarla en lo alto y en lo alto de estas montañas que se iban a explotar, ¿no? En estas se crearon galerías sin salida y finalmente el agua se introducía en tromba de forma que la compresión del aire atrapado hacía explotar literalmente la montaña, ¿no? La masa de arcilla y agua que salía tras la explosión se lavaba en canales de madera y se filtraba con ramas de brezo para retener el oro. Fue tan grande el volumen de materiales removidos que su acumulación final pues llegó a taponar las salidas naturales del agua y propició la formación del actual lago de Carucedo, ¿no? Que nos encontramos allí, ¿no? Cuesta pensar que donde ahora vemos estas curiosas formaciones rocosas de arcilla, como hemos dicho, denominadas Picasso, pues hace 2000 años fueron montañas tan altas como las que las circundan, ¿no? La visita de las médulas, pues podemos empezarla por un lado con un paseo por los senderos que recorren el interior de estos parajes. Es recomendable hacerlo con una visita guiada, lo que nos va a permitir descubrir cómo es posible que el hombre explotara de una forma tan peculiar estas minas de oro, ¿no? El recorrido, si lo hacemos en otoño, por ejemplo, nos ofrecerá unos colores diferentes a si lo hacemos en verano. Nos va a ir cambiando el paisaje, ¿no? De las hojas, de la hierba. Entonces vamos a encontrar diferentes matices en función de la época del año en que lo visitemos. Es un recorrido de algo menos de 3 kilómetros por la denominada senda de las Valiñas y bueno, pasando por los puntos de mayor interés, como son las galerías de explotación de la Cuobona y la Encantada. Uh-huh. En el paseo por las médulas, pues una de las sorpresas que encontraremos, pues podemos ver espectaculares y retorcidos troncos de castaños centenarios, ¿no? que existen en esta antigua mina de oro de los romanos, ¿no? Durante la explotación de las minas, pues no solo modificaron sustancialmente el medio natural, sino que también generaron un nuevo ecosistema, sobre todo con la plantación de estos señorales castaños. Estos árboles, pues, sustituyeron la presencia de lo que entonces había mayoritariamente, que eran las encinas, ¿no? Con el objetivo de servir de alimentación para los miles de trabajadores que estaban en la mina, tanto astures como con los propios romanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si en la actualidad buscamos un paraje para disfrutar del encanto de un bosque de castaño, pues en las médulas tenemos una buena alternativa. Durante el paseo por los senderos que discurren entre los distintos Picasso, pues vamos a pasar por zonas boscosas donde los reyes son los grandes castaños, con algunos ejemplares que tienen más de 600 años de antigüedad, ¿no? Evidentemente, pues los paisajes del bosque de castaño pues también cambian radicalmente de una época del año a otra, ¿no? Para finalizar este recorrido, pues en este peculiar paraje, pues no podemos irnos de las médulas sin subir al mirador de Orellán, que podemos hacerlo andando o en coche y nos va a dar una espectacular visión panorámica de toda esta zona, ¿no? Uh-huh. Pues de una zona declarada Patrimonio de la Humanidad, las médulas, en el Bierzo, nos marchamos hasta una reserva de la biosfera, la Sierra de Ancares, otro espacio natural que podemos visitar en la comarca del Bierzo. Uh-huh. Pues sí, otro espacio realmente increíble, ¿no? Y bueno, que comparte territorio con la provincia de Lugo, ¿no? En la Sierra de Ancares, un paraje natural donde destaca el modelado glacial de milenio y que ha dado lugar a un paisaje abrupto donde prevalece la pizarra y las areniscas, formando pues unas paredes de roca abrupta, colinas de intenso color verde, y bueno, destaca su rica fauna, donde se destaca la recuperación del oso pardo y bueno, le valieron para que la UNESCO lo declarara territorio de reserva de la biosfera en el año 2006. Pero bueno, más allá de la espectacularidad natural de esta sierra, lo que destaca es que parece anclada en el pasado. Su difícil orografía ha hecho que haya vivido al margen de los otros territorios de su entorno, por lo que se ha mantenido en el tiempo pues un aura central, ¿no? Una aura central de origen celta, ¿no? Que podemos disfrutar hoy en día. Pues lo podemos comprobar en las diferentes payosas que podemos ver en algunas de sus aldeas. Las payosas son unas construcciones muy, muy populares de allí, de las que ahora hablaremos. Impresionantes restos arqueológicos, como los de Castro de Llano, en el Valle de la Fornela. Bueno, y son uno de los parajes naturales mejor conservados de la península, ¿no? Y como hemos dicho, eso, la complicada orografía y su aislamiento, lejos de, bueno, de la mayoría de las batallas que han surgido en la península ibérica, pues han hecho que su paisaje permanezca intacto pues durante mucho tiempo, ¿no? Es una de las zonas naturales más valoradas de nuestro territorio nacional, ¿no? Cuenta con alrededor de 70.000 hectáreas y bueno, está considerada como una de las grandes reservas nacionales, ¿no? podemos ver especies animales tan tan relevantes como el urogallo, el oso pardo, que son quizás los reyes de la zona, y bueno, también hay otra fauna como el águila real, la liebre de piornal, el alimose, nutria, lobo, el desmán ibérico. Toda esta fauna pues tiene suerte de tener un hábitat de con una naturaleza privilegiada, ¿no? Bosque de rebollos, castaños, acebos, enebros, que junto con el clima oceánico de la zona pues crean un lugar ideal para estos animales, ¿no? Los Ancares es una zona donde las condiciones climatológicas son extremas. Ello unido a su difícil orografía, pues ha hecho que muchos de sus pueblos hayan estado aislados, ¿no? Tierra de nieve y lobo, pues muchos de estos pueblos son auténticas aldeas ancladas en el tiempo, ¿no? Donde surgen las famosas payosas, que son unas edificaciones muy típicas en la zona, ¿no? Con paredes bajas de piedra y cubiertas de un tejado en forma cónica, que su origen se remonta a la época celta, nada menos, ¿no? Otra edificación muy característica de esta zona, al igual que en Galicia y Asturias, es el horreo, ¿no? Una edificación levantada con una cubierta vegetal que está diseñada para conservar los secos los alimentos y los animales, ¿no? La Sierra de Ancares pues es algo muy peculiar que, como hemos dicho, su orografía pues la han mantenido un poco aislado del resto de la zona y se ha seguido ha mantenido su conservación durante todos estos años. Uh-huh. Y si queremos conocer la zona más mística, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues nos tenemos que dirigir, por ejemplo, hasta otro paraje natural, hasta el Valle del Silencio. Pues sí, pocas veces se ha hecho tanta justicia con un nombre, ¿no? El Valle del Silencio es precisamente eso, un auténtico remanso de paz. Situado en el sudeste de la comarca del Bierzo, en los montes Aquilanos, donde también se encuentran las médulas, aunque estas están en el oeste, ¿no? Pues bueno, surge este bello conjunto de montañas que limitan con la comunidad gallega. Es una preciosa zona moldeada por el río Oza que discurre por allí, ¿no? En el Valle del Silencio pues encontraremos parajes vírgenes que te dejarán totalmente asombrado, pero bueno, no solo eso, también podemos encontrar diferentes monasterios en recónditos lugares o bellos pueblos de pizarra que parecen anclados en el pasado, ¿no? Por todo esto y más, el Valle del Silencio pues constituye un paraje natural y patrimonial único en la comarca bierciana, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, la hermosa iglesia de Santiago de Peñalba, que de la que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Cuando hablemos de las poblaciones del valle, ¿no? De Peñalba de Santiago. Y bueno, está considerada esta iglesia por los expertos como una auténtica joya del mozárabe, ¿no? Visitar la zona pues es adentrarnos en un lugar lleno de pliegues en las poderosas montañas de los Aquilanos, el lugar escondido que fue escogido por grupos de ermitaños, ¿no? Pues en los siglos 9 y 10 para alejarse de los trajines del mundo y acercarse a Dios allí, ¿no? Y de ahí el encontrar allí estos monasterios, estas iglesias que podemos ver en el Valle del Silencio. Uh-huh. Bueno, pues de ese Valle del Silencio hasta bosques, prados, hasta zona de vegetación abundante, que sigue además también el curso, por cierto, del Camino de Santiago. Es el Valle de Valcarce, otro de los espacios naturales que podemos ver en la comarca del Bierzo. Pues sí, hemos dicho que esta comarca pues cuenta con innumerables rincones de una gran belleza paisajística, algunos muy conocidos. Sin embargo, el Bierzo también tiene lugares espectaculares que la mayoría de los visitantes no conocen. Uno de ellos es el Valle del Valcarce, el cual se ha ido dibujando con el paso de los años gracias al río que lleva su mismo nombre y que define un paisaje donde los frondosos bosques, prados y ríos de aguas cristalinas pues se mezclan, ¿no? Desde el pueblo de Balboa a Selmo podemos encontrar numerosos parajes del Valle del Valcarce totalmente mágicos. Entre ellos podemos destacar el hayedo de Budmayor, un hayedo prácticamente virgen que adquiere unos colores impresionantes durante el otoño, ¿no? De la misma manera, en el Valle del Valcarce el cual incluye, un, como dices, un tramo del Camino de Santiago, pues podemos encontrar un patrimonio histórico realmente curioso, como la iglesia románica de Santa Marina, además de las payosas de Cateixeira o antiguas ferrerías como la de Cerviz. Bueno, pues hemos hablado de todos esos espacios naturales que podemos encontrar en la comarca del Bierzo, pero también habría que recoger las localidades que a su paso vamos a ir pudiendo visitar, porque la comarca del Bierzo está compuesta por 38 municipios, ellos el principal, pues sería Ponferrada, por aquí podemos comenzar, ¿no? Pues sí, tiene más de 65.000 habitantes, bueno, lo convierten en el municipio no capital de provincia más poblado de Castilla y León, ¿no? Ponferrada es un impresionante lugar que tenemos que conocer si visitas el Bierzo, de eso no hay duda, ¿no? Un importante lugar de paso de los peregrinos en el Camino de Santiago, bueno, se convirtió en el eje principal de la comarca, ¿no? Fruto de lo cual, pues, surgió un espectacular conglomerado de edificios de interés que hacen de la ciudad, pues eso, un destino monumental de primer nivel, ¿no? Ponferrada tiene sus primeros antecedentes en una antigua ciudadela de la época romana, a partir del siglo XI, y bueno, que el auge experimentado por las peregrinaciones a Santiago de Compostela, pues permitiría el surgimiento del burgo de Ponferrada, situada en plena ruta jacobea y denominada así por la construcción de un puerto reforzado con hierro, ¿no? Bueno, podemos hablar de sus muchos monumentos, bueno, nos quedamos con unos pocos, destacando el castillo templario, originalmente construido en el siglo XII, ampliado en el siglo XVI, ¿no? Bueno, gracias a su estado de conservación, pues lo incluimos en uno de los castillos de España de los que hay que ver, ¿no? De los que tenemos que conocer, un castillo de película, ¿no? De igual manera, pues la Basílica de la Encina del siglo XVI, de estilo renacentista, o la Casa Consistorial del siglo XVII, de estilo barroco. También existen diversos museos, donde destacamos obviamente pues el Museo del Bierzo, situado en el Palacio de los Condes de Toreno, y que contiene pues muestras del arte y la arqueología de toda la comarca, ¿no? Si nos centramos un poco en el castillo de Ponferrada, que quizás sea lo más espectacular que podemos encontrar en esta población, pues como hemos dicho, es otra de las fortalezas de película que atesora nuestro país, ¿no? Declarado monumento nacional, pues este castillo fue construido en 1178 sobre una antiquísima fortaleza militar que utilizaron desde la antigüedad pues los pobladores celtas, pueblos romanos y posteriormente los visigodos. Fueron finalmente los caballeros templarios quienes dieron solera a esta fortaleza, reconstruyéndola a su propia manera y conformando la primigenia edificación sobre la que en 1340 se elevaría el castillo que hoy podemos visitar, ¿no? Finalmente, tras la disolución de la orden del temple en el siglo XIV, pues los condes de Lemos fueron quienes se convirtieron en los nuevos dueños y uno de los más importantes castillos de España, histórico y patrimonialmente hablando, ¿no? Actualmente, pues el castillo de Ponferrada es el resultado de numerosas reformas llevadas a cabo desde principios del siglo XX y hoy en pleno siglo XXI, pues es el tesoro arquitectónico principal, ¿no? De la ciudad de Ponferrada para disfrute de todos los vecinos y de todos los visitantes, ¿no? Bueno, pues eso, Ponferrada. ¿Qué otras localidades también encontramos en la comarca del Bierzo? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los pueblos que tenemos que decir que uh-huh. todos estos pueblos están a una distancia muy muy cortita, ¿no? De Ponferrada. Si queremos hacer una visita a todo el Bierzo, pues Ponferrada puede ser el punto ideal para alojarnos. Una ciudad relativamente grande, ¿no? Y a muy corta distancia, pues estos pequeños pueblos. Vamos a empezar por Peñalba de Santiago, que bueno, está como unos 23 kilómetros al sur de Ponferrada. Estuvimos hablando de Santiago cuando hablamos del Valle del Silencio, pues bueno, es una localidad tremendamente singular, ¿no? Donde con unas vistas pues sorprendentes, ¿no? Con unas peculiares casas de pizarra, terrazas de madera, declarada como un conjunto histórico artístico y dentro de los pueblos más bonitos de España. este carácter singular es una de sus, sus principales virtudes dentro de la comarca, ¿no? Entre los lugares de interés, pues destaca la iglesia de Santiago, de la que hemos hablado antes, ¿no? Es uno de los monumentos que debemos visitar si vamos a Peñalba, ¿no? La iglesia de Santiago, pues, data del siglo X y fue declarada Monumento Nacional en 1931, ¿no? Declarado como conjunto histórico-artístico en el 76, la población también ofrece pues unas espectaculares vistas a todo el entorno natural, encabezados por el Pico Tuerto, la Guiana o la silla de la Yegua, ¿no? Es una de las poblaciones, ¿no?, más características del Bierzo y que tenemos que visitar, ¿no? Si seguimos viendo las pequeñas localidades, pues tenemos también Molina Seca, que es un pueblo también pequeñito, que es un lugar de paso del Camino de Santiago, y gracias a esto pues ha desarrollado también un patrimonio muy interesante para todo aquel que se acerque a la comarca, ¿no? Desde un primer momento, pues lo que nos sorprenderá es su imagen panorámica, ¿no? Es una imagen de postal, con el puente de origen romano sobre el río Meruelo, que invita al visitante a conocernos, ¿no? A lo largo de las calles del conjunto histórico de Molina Seca, pues podremos disfrutar de diferentes casas blasonadas y balconadas de madera, y además, junto con el puente de piedra, puedes también visitar la iglesia de San Nicolás de Bari, de estilo neoclásico y construido en el siglo XVII. Son muchos los monumentos que podemos conocer en Molina Seca, destacar el impresionante castillo palacio de los marqueses de Villafranca, edificado en el siglo XVI, además de la colegiata de Santa María de Cluniaco, el cual constituye uno de los edificios más representativos de toda la comarca berciana. Si seguimos viendo pueblecitos del Bierzo, pues uno de los más importantes, sin duda, es Villafranca del Bierzo, ¿no? Es uno de los pueblos de la comarca con un conjunto monumental más completo. Dado su impresionante catálogo patrimonial, algunos lo consideran, lo llaman como la pequeña Compostela, ¿no? En la actualidad, pues, Villafranca es una villa moderna donde el turismo y la industria vinícola son la principal fuente de ingresos, ¿no? Su carácter jacobeo, ¿no?, de paso, ¿no?, por el Camino de Santiago, ¿no?, uno de los principales lugares de tránsito hacia el Camino de Santiago, pues eso ha hecho que tenga un patrimonio monumental muy muy importante, y eso de esta villa, pues, un importante centro turístico, ¿no?, tomando como punto de inicio la Plaza Mayor, presidida por la Casa Consistorial del Teatro Villafranquino Enrique Gil y Carrasco, pues, que es uno de los más bellos de España, pues podemos empezar nuestro recorrido. Vemos el convento de San Nicolás, que en su interior alberga el Museo de Ciencias Naturales y Etnográfico. Unos metros más adelante nos encontramos los jardines de la Alameda, que es un bonito escenario de trazado romántico construido en 1882 y que anualmente alberga la fiesta de la poesía. Desde los jardines se vislumbra el ábside de la colegiata de Santa María de Cluniaco, construida en el siglo XVI sobre el antiguo monasterio que dio origen a la villa. También vemos al otro lado de los jardines la fachada del Palacio de los Duques de Arganza, construido en el siglo XV. Como ya os digo, pues es una población con un rico patrimonio que no podemos perdernos si visitamos en la comarca del Bierzo, ¿no? También destacar aquí pues la famosa calle del agua, ¿no?, que es el lugar de paso de los peregrinos que se dirigen a Santiago, donde podremos admirar pues diferentes palacios, como el de los marqueses de Villafranca, de los que hemos hablado anteriormente, el del Torquemada. Villafranca ofrece al visitante multitud de rincones que se prestan a ser inmortalizados, pero en esta calle del agua, donde encontraremos a derecha e izquierda pues callejuelas estrechas y que nos van a dar una idea del carácter medieval de la villa, ¿no? También tenemos el algo interesante visitar, pues el barrio de los Tejedores, uno de los más conocidos, que debe su nombre a quienes habitaban los siglos pasados, pues los trabajos de la villa, en su mayoría dedicados a la manufactura textil, ¿no? Bueno, en la actualidad es una interesante muestra de la arquitectura más popular de la zona, donde podremos admirar construcciones en las que la característica principal pues son los balcones de madera, ¿no? Podemos finalizar la visita paseando por las calles y plazas y visitando la iglesia de San Juan y los conventos de la Concepción, la Anunciada o la Laura, ¿no? O sea, es una de las poblaciones más interesantes y con mayor patrimonio de todo el Bierzo. Si hablamos de Ponferrada como quizá la capital administrativa, pues Villafranca pues podemos considerarlo la patrimonial, ¿no? La capital patrimonial de toda esta comarca, ¿no? Pues habla, dime. Sí, podemos también mencionar algún otro pueblo, como por ejemplo Cacabelo, que bueno, hemos hablado de Ponferrada como capital administrativa, Villafranca pues quizá la histórica, pues Cacabelo es la capital vitinicultora de la comarca, ¿no? Es un pueblo ciudad de algo más de 5.000 habitantes, que bueno, que goza de una salud económica estupenda gracias a las decenas de bodegas de vino que allí podemos encontrar, ¿no? Los vinos de denominación de origen del Bierzo pues tienen bastante recorrido en el mercado gracias a su gran peculiaridad, que es la variedad de la uva Mencía, que hace que los caldos de esta tierra tienen un carácter muy peculiar, reconocido universalmente por los entendidos, ¿no? Cacabelos pues es la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen y bueno, tiene multitud de fiestas populares en torno a los diferentes momentos de la cosecha y hacen de la localidad pues un sitio de visita obligada, ¿no? En la localidad hay dos museos, el del vino y el de arqueología, que merece la pena por ser muy educativo pues ser visitado, ¿no? Si vienes de una gran ciudad puedes quedar muy sorprendido de cómo en el ámbito rural son capaces de generar una oferta museística de tanta calidad, ¿no? Para terminar, pues bueno, hablar de Vega de Espinareda, que es un precioso pueblo también, que una localidad caracterizada por su casa de montaña y que esconde grandes rincones de interés para el visitante. Balboa también, uno de los pueblos más pequeños de toda la comarca del Bierzo y sin embargo uno de los que tienen más encanto, ¿sí? porque ha sabido mantener los edificios más representativos de la arquitectura de la Sierra de Ancares que antes hablamos, con las payosas, los horreos y bueno, tiene también un edificio de origen celta, también destaca la iglesia de Santa Marina, levantada entre los siglos XIII y XVI, de estilo renacentista, o la Casa de la Gente, donde se promueven diferentes actividades culturales basadas en artes tradicionales de la zona, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos los pueblos más interesantes de la comarca y, bueno, si te parece, pues podemos mencionar también un poco otros lugares de interés del Bierzo que podemos visitar, ¿no? Pues vamos con ellos, nos vamos a hablar, por ejemplo, de castillos o de viñedos, ¿no?, que es algo que también encontramos en el Bierzo. Sí, pues bueno, los viñedos del Bierzo son uno de los sitios que hay que visitar, ¿no? Uno de los productos gastronómicos por antonomasia del Bierzo pues es su vino, ¿no? Gracias a la fertilidad de sus tierras enclavadas en el barrio del río Cid, ¿no? Además de poder degustar estos vinos, pues podemos disfrutar de unos impresionantes paisajes, ¿no? Con estos viñedos. Estos viñedos los podemos contemplar en los alrededores de Cacabelo, Villafranca del Bierzo, bueno, y nos dejarán sin palabras, ¿no? Otras cosas interesantes que podemos ver, ¿no? El salto del Pelgo. El río Urbia, a su paso por la comarca del Bierzo, pues dibuja diferentes meandros y saltos en un entorno natural increíble, ¿no? El más destacado de ellos es el salto del Pelgo, en el municipio de Campo Narraya, el cual destaca por la uniformidad de su caída y a buen seguro pues nos gustará mucho, ¿no? Has dicho castillos, pues el castillo de Corullón es una edificación construida en el siglo XIV sobre un castro romano, del cual se conserva la torre del homenaje, así como parte de la mansión adosada y desde el cual podemos tener una visita maravillosas del entorno, ¿no? Algo también que no podemos dejar de ver si vamos al Bierzo, pues el monasterio de Santa María de Carracedo, situado en el municipio de Carracedelo. La abadía es un monasterio fundado ni más ni menos que en el siglo X por la orden benedictina. Y bueno, es una impresionante muestra de la arquitectura de la zona, ¿no? Destaca elementos románicos, cistercenses, progóticos, que se incorpora durante las ampliaciones de los siglos XII y XIII. Seguimos hablando de castillo, otro castillo templario, el castillo de Cornatel. Es otro de los lugares del Bierzo que nos encantará. Enclavado sobre un barranco, se erige esta fortaleza situado en Villavieja, y bueno, la edificación original data del siglo IX, si bien se amplió y se fue remodelando y ampliando hasta el siglo XVI. Parte de su muralla y su torre pues han sido restaurados, ¿no? Para terminar, pues hemos hablado en toda esta comarca de su naturaleza, pues terminar con la en los sitios que visitar, pues con la cascada de Gualtón. Está en Carracedo de Cómpludo, otra cascada de gran belleza, la cascada del Gualtón, considerada la más alta de la comarca del Bierzo, una cascada con una caída espectacular de más de 20 metros de altura, que os recomendamos también visitar, ¿no? Pues concluimos, si te parece, Jorge, nuestro viaje por la comarca del Bierzo con su gastronomía, ¿no? Que tiene mucho que ofrecer, desde luego. Pues sí, si alguien se ha perdido por la comarca del Bierzo, pues sabrá lo que es disfrutar de un buen botillo, que ahora hablaremos de lo que es, junto con una copa de vino de la tierra, ¿no? El Bierzo, al limitar con las comunidades de Galicia y Asturias, esto quizás esa cercanía, pues ese intercambio de tradiciones, pues ha forjado un carácter muy cercano en lo que es los bercianos y una buena gastronomía, ¿no? Que mezcla también un poco pues de estas dos comunidades, ¿no? De Galicia y de Asturias, ¿no? Pero si nos centramos un poco en los productos que tiene el sello de calidad de la comarca, pues son la manzana reineta, los pimientos, la pera conferencia, las castañas y muy especialmente el botillo. El botillo es el producto que encabeza pues la tradición gastronómica berciana, ¿no? Aunque la descripción nunca resulta muy atractiva para los foráneos, todo aquel que lo prueba pues queda encantado con su sabor. Este plato, inicialmente casero, tradicional de las fiestas y celebraciones desde la época romana, es un embutido que posteriormente se ha extendido a zonas gallegas o maragatas, que es la zona del centro de León, ¿no? Este embutido contiene costillas, rabo y otras partes del cerdo troceadas, unos ingredientes a lo mejor no aptos en principio para los estómagos delicados, y bueno, esto se le añade sal, pimentón, ajo, formando una pieza que se adoba, se ahuma y se acompaña con repollo y patata cocida, ¿no? Los pimientos asados, pues los pimientos asados del Bierzo son también un producto muy, muy cuidado, que data del siglo XVII, que consigue su sabor pues gracias al microclima y al pH que tiene la tierra. Fueron las amas de casa quienes empezaron a asarlo, dándolo a conocer con los años como quizá una delicatessen de la tierra, ¿no? Hoy en día se comercializa a gran escala, aunque se sigue tratando con especial mimo como un producto gourmet, ¿no? Las frutas, pues la pera conferencia del Bierzo y las manzanas reinetas son el producto estrella de su gastronomía, ¿no? Bueno, esta zona que tradicionalmente ha vivido de la minería y la horticultura, pues se ha ido desarrollando estas frutas con excelentes propiedades nutricionales, ¿no? El dulzor de la pera conferencia o las vitaminas de la manzana reineta, que tiene 5 veces más que el resto de variedades, pues se puede degustar de forma natural o incorporarlo a los platos tradicionales. Bueno, para terminar, pues otro de los productos que caracterizan la zona son las castañas, ¿no? Los castaños del Bierzo, pues son están entre los mejores de España, y bueno, el proceso de recolección sigue siendo a mano, lo que dota este producto de de una calidad superior, ¿no? Y bueno, eso, podemos ir a Ponferrada y podemos catar estos embutidos, los embutidos de la tierra, acompañados de los mejores vinos, ¿eh? Pero bueno, dicen los entendidos que cuidado que el Bierzo engancha. Pues es un espacio, desde luego, para conocerlo, para disfrutarlo y para vivirlo, ¿no?, intensamente también en este verano. La primera propuesta de visita turística que nos llega a través de nuestra sección de viajes en la mañana de este viernes con Viajes Carrefour y con Jorge Carrasco. Jorge, gracias por estar con nosotros una temporada más y seguimos, si te parece, conociendo parte de nuestra geografía nacional el próximo viernes. Muchas gracias. Perfecto, gracias.